toca hacerla porque dígame. Sí, estando la mata, sí, el colmo. Bueno, es que tiene friecito. Y hay gaseosita y cervecita. ¿Y dónde es trabajo de hacerlas? ¿Qué es? ¿Rajada y sacada? Una gaseosita. ¿Ahorita? Bueno. No, yo la pongo en el bis. ¿Qué vale? Ah, pero vale la esa en el bis, ¿no? Sí. Vecina Papulo, sigo ya, bajando, sí. ¿Cierto? Ahí va bien. ¿Vamos para hacer una de esas? Claro, ¿estoy bien hecha? Claro. ¿Ya están hechos? Claro. Ahí abajo es mala. Gracias. Ya no hubo mazorca. Toca seguir uno así, lo mismo. Yo estoy vendiendo la finca en la mesa. ¿Debe ser caro? No, mucho. Tres naceros de agua, abrir la carretera, para poner negocito. Acueducto lúcido, no le he puesto todo. Está el machón y todo, pero está barato. ¿Cuánto barato? Tiene. Tiene. Está casi. 1200 palos brutales, están en producción. ¿Sabes, vecina? La acedero de agua. Barato, mano. Está barato.